Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a partir de las 9 por la FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado. Este sábado va a estar con nosotros Alejandro Enríquez, un artista plástico, pintor, escultor, tallador, carpintero, un hombre muy completo que fabrica, construye, esculpe unos muñecos muy, muy llamativos y muy, muy bien logrados. Vamos a charlar con él entonces de esta experiencia. Me acompaña en esta caminata radial la número 93, Julio Lloret, el profe de historia. Hola Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien David, hola a toda la audiencia, disfrutando de este fin de semana XXL. Está bien. Estamos en el segundo día del fin de semana, día sábado. Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico entonces, Julio, para estos días de fin de semana largo? Y vamos a tener un fin de semana muy lindo, con temperaturas máximas que van a rondar entre hoy sábado y el día lunes, entre los 20 y 21 grados, ¿sí? Es un tiempo primaveral y no están pronosticadas lluvias, solamente parcialmente nublado y las mínimas también muy agradables, alrededor de los 11 grados. Y ahora tenemos 14 grados de temperatura. Bien. ¿Y cuál es tu tema para hoy? Mi tema tiene que ver, vos sabés que hoy es el Día Mundial del Correo Postal. Ah, mirá vos. Día Mundial. Y se me ocurrió volver un poquito sobre un tema más orientado a la empresa. Antes hablé de ciertos personajes que estuvieron en nuestro país haciendo el correo postal aéreo como Saint-Exupéry y Jean Hermoso. Pero voy a hablar más de la empresa hoy. ¿Cómo era el tema heroico de enviar y recibir una carta hace 100 años, aproximadamente en 1920, y esta empresa Aeropostal o Aeroposta Argentina tuvo su auge en 1929? Pero fueron verdaderos visionarios y el objetivo era el correo debe llegar. El tema del correo es muy importante y marcó, bueno, muchísimos años en la vida de la humanidad, digamos, ¿no? Ahora ha pasado un poco de moda, aunque sigue siendo importante, ¿no? Porque ya nadie se maneja con cartas, ¿no es cierto? Vos sabés que era, claro, para muchas poblaciones, era la diferencia entre estar en la civilización o no. Claro, recibir claro. Un correo, recibir una carta. O los soldados en la guerra, por ejemplo, ¿no? También. Pero todo se manejaba por carta, ¿no es cierto? Sí. Ahora eso nadie, la generación más joven, ni sabe de qué se trata, ¿no? Pero era un servicio muy importante. Vos sabés que una de las propuestas de este Día Mundial del Correo es agarrar a un niño, a un joven, e invitarlo a escribir una carta y depositarla en un buzón, a enviarle un correo a un amigo. Bueno, vos sabés que yo años atrás organizamos junto con un grupo de amigos para Navidad un envío de cartas a algún amigo, que cada uno le escribió una carta a un amigo para, digamos, reencontrarse, una carta de salutación, de fin de año, de Navidad, por correo postal. Ah, muy bien. Bien, y está Brenda en contacto con nosotros en el teléfono. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola David, hola Julio. Hola, muy bien, hola. En este lindo lindo sábado. Sí. Bueno, ¿y cuál va a ser tu historia para la película de esta semana? Para la película de esta semana, el tema de la película es un poco sobre las familias interraciales. Vieron que es muy común que una pareja para agrandar familia adopte, y eso a veces lleva a adoptar niños de otras nacionalidades. Wow. Como es el ejemplo de, quizás el ejemplo más conocido es el de Angelina Jolie y Brad Pitt, que tienen hijos de todas las nacionalidades. Pero en este caso, en la película, que ocurre en Francia hoy en día, una pareja negra adopta a un bebé blanco. Y acá se desata toda la película con gente que está de acuerdo y otra que no tanto. Claro. La película se llama Hasta tiene tus ojos, es una comedia y está para ver en Netflix. Bueno, qué interesante, ¿no? El título de la película, porque suele ser los comentarios que se hacen, ¿no? De los hijos. Sí. Mirá, tiene esto, tiene lo otro, ¿no? Pero claro, este es un niñito adoptado. Adoptado. ¿No? Bueno, el amor puede todas esas cosas, ¿no? Sí. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Y mira, a mí lo que más me impactó y a muchos de nosotros en la semana es la caída de WhatsApp, ¿no? Creo que podemos decirle a la mayoría de la gente, ¿qué estabas haciendo cuando se cayó WhatsApp? Porque, claro, ha entrado en nuestras vidas de una manera que es muy cómodo trabajar, tiene su contrapartida, ¿no? Estar todo el tiempo conectados, ¿no? Pero de repente y por algunas horas volvimos al año 2000, que, claro, yo estaba escuchando desde qué año estamos en WhatsApp, y bueno, más o menos... smartphones 2005, 2007, por ahí, claro. Se empezó a utilizar este método de comunicación que ahora nos parece totalmente natural, pero bueno, no, está hace poco. Sí, vos sabés que cuando yo empecé a recibir estos mensajes de WhatsApp, uno medio que hasta se ha olvidado de cómo mandar un mensaje de texto, ¿no? Sí. Yo recibía de una persona, una amiga, y me mandaba varios mensajes, ¿viste? Uno detrás de otro. Y digo, ¿pero qué le pasa? Porque, sí, claro, el mensaje de el SMS, uno lo cuidaba, ¿viste? Porque cada envío era platita. Claro. Sigue siendo todavía, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo decía, ¿pero qué pasa que me manda? Y por pavada me manda uno detrás de otro. Claro, y estaba incursionando, estaba empezando con el WhatsApp, que, bueno, ha sido una revolución, ¿no? Ha cambiado... Sí, por una cuestión económica, ¿no? Ya nos olvidamos que lo que vos dijiste, mira, me haces acordar que cuidamos mucho los mensajes y las llamadas porque nos quedamos rápidamente sin saldo. Entonces, claro, el WhatsApp solucionó todo esto. Mira, yo quiero hoy recordar a los estudiantes que fallecieron en un accidente de tránsito hace ya 15 años. Por eso se celebra todos los años el 8 de octubre, o sea, ayer, este viernes que pasó, el Día del Estudiante Solidario, en memoria de 9 jóvenes y su docente que fallecieron cuando volvían desde el impenetrable chaqueño de la localidad de Quitilipi. Ellos habían estado colaborando en un colegio rural, el Paraisal se llama este colegio, uh-huh, ¿no? Bueno, el accidente ocurrió el 8 a la noche de 2006 cuando un camión conducido por una persona que estaba borracha los chocó frontalmente y murieron estos 9 chicos. Terrible. Sí, sí. Digamos, fue un impacto que enlutó al país entero, ¿no? A partir de ese episodio se estableció el Día del Estudiante Solidario porque ellos habían ido al Chaco, al Impenetrable, a ayudar a este colegio y dar de su tiempo, de sus lo que habían juntado y, bueno, enseñanza, jugar con los chicos, en fin, una tarea solidaria muy importante. Así que creo que corresponde recordar a estos chicos lo que hacen muchos colegios, porque no es el único. Hay muchos colegios que hacen este tipo de actividad solidaria y plantear desde Caminante la importancia de tener mucho cuidado y responsabilidad al manejar, porque un error, un desliz, provoca una tragedia, que es irremediable, ¿no? Son 9 personas. Uno de los chicos era mi hijo Lucas, a quien recuerdo en cada respiración todos los días de mi vida. Esto es lo que tuiteó un padre ayer. Increíble. Vamos a la consigna de este sábado, Julio. Sí. La consigna tiene que ver con una situación que a todos nosotros, a muchos de nosotros, alguna vez nos pasó. Cuando estás en la calle y te perdés, ¿sos de pedir indicaciones? ¿O seguís buscando solo el camino? O cuando te preguntan y no sabes, ¿qué haces? Contanos. Qué historia, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Brenda, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto? Bueno, uno tiene que aprender que si se pierde tiene que preguntar porque no hay sentido, ¿no? Ahora yo igual siempre salgo muy preparada cuando voy a algún lugar nuevo, con Google Maps me fijo qué me tengo que tomar, dónde me tengo que bajar, incluso quizás miro el Google Earth para saber cómo es la calle, así claro. No tengo que preguntar. Pero me acuerdo que cuando iba a La Plata, fui por algún tiempo a La Plata y yo no conocía, y al principio estaba muy perdida, sí, y me sí. perdí en La Plata. Y La Plata. Pero bueno, sí, la gente dice, no, tienen números, están ordenadita, pero si no fuiste nunca, me decían de referencia en una facultad y yo no sabía cuál era. Entonces, claro. Aparte que si uno, hay que preguntar más de una sí, vez. Si uno dice, bueno, me tomo esta diagonal, porque esta sí ya la tengo, es... Si no conoces bien, te perdés. La Plata es terrible. Sí. Vos sabés que hace, en estas últimas elecciones, las PASO, hubo varios que me preguntaron por una calle, ¿viste? Yo sabía, preguntaban la calle, yo estaba afuera en mi casa cortando el pasto, ¿no? Y me preguntaban por una calle, yo sabía que era la calle para ir al colegio. Y había algunos que venían, ¿viste? Desesperados sobre la hora, ¿no? Entonces digo, sí, dos para allá y tres para allá, ¿viste? Y se iban, andaban más atrás, piloteaban. Pero los hombres tenemos más tendencia a tratar de resolverlo nosotros, ¿no? De si vamos sí. en el auto o caminando, pero bueno, a veces uno se pierde. A mí me pasó, por ejemplo, yendo a Lanús, que voy siempre, había en las vacaciones, ya faltaba un tiempito para empezar las clases, había fijado una reunión con un directivo, que es amigo también, y tuve que hacer un desvío porque estaban arreglando. Hice el desvío y me perdí, pero claro, cuando uno no conoce, vos crees que, bueno, tomás y vas paralelo y después retomás. No, a veces se abre, surge una diagonal. Bueno, me perdí y, bueno, tuve que parar y preguntar porque no llegaba, ¿no? Así que no sé cómo es tu experiencia, Julio. Y cada vez menos con Waze, esa gran aplicación que nos lleva de un lugar a otro y nos hace esquivar los líos de tránsito, pero no, yo no preguntaba nada. Porque hay un problema con preguntar. Siempre está el comedido que te dice, sí, es para allá, son 5 cuadras, ¿sí? Y resulta que no tienen la menor idea y terminas más perdido que antes. Entonces, para perdido prefiero perderme yo. Claro, sí. Claro, uno siente la necesidad de ayudar, ¿no es cierto? Sí. Entonces es como que te duele decir, no, la verdad que no sé, no soy de acá. Así que hay que estar atento con las ayudas. Bueno, repetimos la consigna y el número para llamar. Sí, la consigna es, cuando estás en la calle y te perdés, ¿sos de pedir indicaciones o seguís buscando solo el camino? Y cuando te preguntan y no sabes, ¿qué haces? Contanos. Y el teléfono, el WhatsApp, donde pueden mandarnos mensajes y también audios, ¿sí? Acuérdense de decir su nombre, ¿sí? Porque muchas veces nos mandan mensajes y no sabemos quiénes son. ¿El nombre y de dónde son? Y de dónde son. Al 116-400-7047. Y ahora escuchamos Tratando de Crecer por Juan Carlos Baglietto. Y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida. Un miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta

los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Tenemos mensajes en Caminante a la consigna de ¿qué haces cuando te piden ayuda o si sos vos el que te perdés? Sí. Hola Caminante, si me pierdo soy de preguntar, pero con el GPS del celular ahora se nos hace más simple. Si me preguntan y se indicó, si no pido que me... y me indican, debe ser, ¿no? Claro. Si no pido que me disculpen y le pregunten a otra persona. Claro. Este es el tema es de no dar indicaciones equivocadas, ¿no? Espurias. Sí. Que tengan un buen fin de semana. Mensajitos de Carmen García. Gracias, Carmen. Vos sabés que este mensaje, y creo que hay otros también, nos dice, si me pierdo, me hace acordar a la canción del presidente, ¿te acordás? Que en un discurso dio, si me pierdo, me encuentro, si me caigo, me levanto. Ah, sí, por la canción de Lito Nevia creo que era, ¿no? Si me pierdo, era un poema. Me encuentro. Bueno, era un poema, sí. Otro mensaje. Buen día, Caminante. En general, antes de ir a un lugar nuevo, consulto el cómo llego de la ciudad de Buenos Aires. Pero si estoy en el lugar, prefiero preguntar a un policía o negocio de la zona. Buen fin de para todos, nos escribe Patricia desde Villa Pueyrredón. Claro, esa es otra cosa, quedas muy vulnerable a preguntar porque estás diciendo a la persona que no sos de ahí, no tenés la menor idea. Claro, dónde sí, estás. Sí, depende de dónde estés, ¿no? Depende de dónde estés. Las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Hasta tiene tus ojos. Asistentes sociales, funcionarios y empleados de la francesa Ayuda Social al Infante, la ACE, discuten acaloradamente una decisión sin antecedentes en la institución. Una adopción interracial, un niño blanco y padres de ascendencia africana. Salim y Paul Aloka son una pareja afrofrancesa que recibe alborozada la novedad. Luego de años de espera, podrán adoptar un bebé. En las oficinas de la ACE le presentan a su futuro hijo. Para sorpresa del matrimonio, Benjamin es blanco. La incredulidad de un primer momento pasa rápidamente a un profundo sentimiento de amor genuino y alegría. El tan esperado hijo finalmente llegó. Nada más importa. Pero no todos se reponen del shock tan rápidamente ni comparten sus sentimientos. La asistente social Claire no pierde de vista a la pareja y sigue este caso más cerca de lo habitual. Los padres de Salí también se opondrán a la decisión. Son inmigrantes a los que la tradición les impide sumarse a la felicidad de su hija. Y no pueden faltar los prejuicios raciales. Confundir a la madre adoptiva con una niñera es tan solo uno de los ejemplos. Salí y Paul atravesarán la montaña rusa de emociones que genera la llegada de este niñito. Juntos y con el apoyo de sus amigos, disfrutarán logros y enfrentarán derrotas y circunstancias muy especiales. Siempre con la convicción de que Benjamin es su hijo. Esta comedia del 2016, He Even Has Your Eyes, o Hasta Tiene Tus Ojos en español, está disponible para ver en Netflix. Isn't She Lovely por Stevie Wonder. I never Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Habrán escuchado en los medios esta semana que cumplió 70 años Gordon Sumner, más conocido como Sting, el músico británico pop, llamado Sting por haber cantado alguna vez con una remera, una musculosa, a rayas, negra y amarilla, que tenía que ver con el equipo del que donde entrenaba, que era el Newcastle. Y bueno, ahí le quedó Sting, que tiene que ver con aguijón, como las abejas, parte de las abejas. De ahí sale su sobrenombre. Bueno, Sting cumplió 70 años esta semana, se habló de su vida privada, etcétera, etcétera, en los medios. Y no es que trate de seguir los efemérides de los músicos, pero aprovecho, porque la verdad que es de los músicos que más me gusta, así que aprovecho este sábado para compartirles temas de Sting. El primero es uno de los éxitos de su época dentro del grupo de Police, un trío, y se llama Every Little Thing She Do Is Magic. Escuchamos. We'll be right back.

Esto es madurar. Te deseo para esperar de nuevo y para amar de nuevo. No tiene ningún sentido retrasar ni perder este tiempo. Te deseo tiempo para encontrarte y que cada día, cada hora, lo experimentes como la felicidad. Te deseo tiempo también para perdonar deudas. Te deseo tiempo, mucho tiempo, y te deseo que tengas en este tiempo, tiempo para vivir. Escuchamos a Ricardo Montaner, Me va a extrañar. extraña. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Afirma el dicho que de poetas y locos todos tenemos un poco. Tenemos un lado artístico, un lado creativo, pero bueno, algunos lo tienen mucho más desarrollado. Y hemos invitado a un amigo que justamente tiene ese perfil de creador, de artista, es escultor, pintor, muralista. Me refiero a Alejandro Enríquez, un vecino de a muy pocas cuadras de la radio, pero cuyas obras han trascendido y uno las puede ver en toda la ciudad, en Buenos Aires e incluso en el extranjero, donde la han adquirido y reclamado. Así que vamos a conversar con Alejandro sobre su obra, estas esculturas que él hace de personajes, de animales, de personas de la farándula, del deporte, del arte, historietas, dibujos animados, bueno, un mundo muy, muy completo y diverso. Muy buenos días, Alejandro, un gusto tenerte en Caminante y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buen día y muchas gracias por invitarme. Y bueno, acá estoy para, muy bien, para compartir. Vos sabés que la primera pregunta que le hacemos a los nuestros entrevistados es ¿cuál es su calle preferida? ¿Cuál es la calle que lo ha marcado o que le gusta, que la disfruta en su vida? ¿En tu caso cuál es? Y yo tengo dos. Tengo dos desde mi infancia y donde estoy viviendo ahora, porque tengo muchos recuerdos. Pero me quedo con la de mi abuela, que es Irala, Irala Norte. Ahí me crié prácticamente, porque yo me crié con mi abuela y bueno, ahí la dejamos esa porque realmente para mí es la principal. Es en Quilmes. Es en Quilmes Oeste. Quilmes Oeste. Sí, a 4 cuadras de donde estoy ahora. Claro. ¿Y ahí jugabas en la calle? Claro, sí, jugábamos. O sea, era chiquito, era muy, muy chico. No, sí, tengo muchos recuerdos. Uno cuando hace todas las cosas que hace de chico, juega. Y no las olvida, ¿no? Queda. No se olvida esas cosas. ¿Y ahí en esa infancia, en esos juegos de calle, ya se perfilaba tu idea, tus sentimientos, tus destrezas para el arte, para la escultura, o vino más tarde eso? Yo lo separaba. Yo eso, el tema de mi arte lo utilizaba cuando estudiaba en la escuela. Porque era un chico muy distraído y no me gustaba la escuela, y era como un recreo para mí. Yo veía una hoja en blanco y me ponía a dibujar y no prestaba atención, era un desastre, pero era como mi otro mundo. Yo cuando salía de la escuela ya era un chico normal, o sea, aunque era muy retraído, tenía muchos problemas de comunicación, y mi trabajo, lo que me gustaba a mí, lo que me gusta ahora, era como que me ubicaba un poco, era como mi respaldo, digamos, a mi situación. Tuve un problema, no sé, como un autismo medio, me llevaron a psicólogo, tuve cosas, pero bueno, nosotros somos, lo que somos artistas, somos medio... Claro, hay un precio que pagar locura. Muchas veces, ¿no? Exacto. Bueno, y antes de seguir con la entrevista, ¿dónde, para que nuestros oyentes puedan tener una idea de qué hablamos, dónde pueden ver tus esculturas? Y bueno, tengo en Facebook, mi nombre lo tengo como Alejandro Enríquez. O si no, en Instagram, Enríquez Alejandro 419, ahí me pueden encontrar, tengo mis trabajos. Tengo muchas cosas más para poner, para agregar, lo que pasa es que yo no lo sé manejar mucho. A veces me pierdo, he perdido una cuenta por no saberlo utilizar. Bueno, pero es Alejandro Enríquez con Z, ¿no es Alejandro, cierto? En Facebook. Sí. Y Enríquez Alejandro 419 en Instagram. Así es. Perfecto. Bueno... Yo lo que he visto, por ejemplo, que tenés esculturas, que la gente muchas veces llama muñecos y que se pueden ver en Quilmes, pero también en otros lugares, de Mafalda, de Messi, de cocineros, de Astor Piazzolla, de Carlos Gardel, del Capitán América, del personaje, el protagonista de Piratas del Caribe. vacas, un dinosaurio. ¿Qué historia la del dinosaurio? Ese es reciente, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, lo acabo de entregar el lunes, este lunes. Este lunes lo acabo de entregar. ¿Qué dimensiones tiene el dinosaurio? Y el hombre primero me trajo una foto de un dinosaurio. Después me trajo otra foto distinta de otro dinosaurio. Yo le dije, pero dame una para hacer uno, porque es uno. Y bueno, lo empecé, le hice el plano, me hicieron la estructura y yo se lo armé en 3 meses, pero lo puedo hacer en 20 días. Lo que pasa es que voy haciendo otras cosas y bueno, ese es la verdad que los vecinos vieron el proceso, vieron cómo lo hacía. Está bueno eso, porque es como que... Porque, claro, ¿qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tamaño tiene el dinosaurio? 7 metros por 2.50. Claro, es un dinosaurio de unas dimensiones. Claro, me llamó la atención, ¿no? Yo iba por Amoedo y, claro, uno va siempre atento al tráfico, pero lo que menos esperaba es encontrarme dinosaurio. Un dinosaurio que, claro, el cuello iba hasta la calle. Claro, sí, un dinosaurio impresionante, ¿no? Las dimensiones que tiene. ¿Y cómo los trabajás? ¿Cuál es tu técnica para hacer estas esculturas? Sí, mi técnica yo siempre la explico, pero no sé si no la entienden o no me sé explicar. Porque mis trabajos son más económicos y más rápidos. Utilizo una técnica distinta a la tradicional. Ajá. Por ejemplo, el dinosaurio lo hice con 70 bolsas de residuos, uh-huh. De las más grandes. Rellenas sí. De papel, de diario. Tipo consorcio. Claro, en este caso se me complica porque no hay mucho diario, pero sí. Si no me donan, a veces compro, pero imagínense rellenar 70 bolsas de residuos para armar un dinosaurio, porque con esas bolsas yo le daba el volumen. Claro. Sí. Las agregaba, me llevaba más tiempo rellenar las bolsas que armar. Una vez ya tenía todas las bolsas, era cuestión de ponerlas en la estructura y, sí. Y yo tomar la forma. Y después se cubre con papel. Sí. Como si fuera el cuero del dinosaurio, se le hace todos los detalles con el mismo papel, uh-huh. Se hace bollos, se hace distintas formas, se agarran con cinta de papel y se va esculpiendo, digamos. Uh-huh. Pero pasa que hay que saber escultura, hay que saber la técnica del papel, sí. Distintas cosas para poder conformarlo, ¿no? Claro. Por eso, eso lo explico porque muchos quieren aprenderlo, pero tienen que aprender. No es cuestión de poner, sí. Son distintos pasos que hay que para poderlo y lograr, ¿no? ¿Cómo definís tu esculturas? ¿Cómo serían? Y son esculturas, yo le llamo, porque a mí me gusta trabajar todo el hiperrealismo. Ah, hiperrealismo. Ahí está, sí. No es nada, no es abstracto, no los trabajos abstractos no me gustan, no es lo mío, no es que sí. No me gustan, no es lo mío, no, sí, sí. No me llegan. Entonces, tengo mi... Por eso me destaco en esto, porque es muy difícil llegar a lo que llegué yo. Es un proceso que me llevó tiempo. No tiempo, sino poder que me lo reconozcan. Claro. Por suerte tengo mucho trabajo. A la gente le gusta, le llama la atención, porque esto impacta. Uh-huh. Aparte, hay otra persona que hace lo mismo que yo, que está en Capital. Sí. Y él, cuando le hicieron la nota... Dijo lo mismo, ya falleció este hombre. Sí. Es el que hace todos los trabajos allá en Capital. Ajá. Fernando Pugliese, creo que se llamaba. ¿Es que hizo el paseo de la historieta, puede ser? Hizo un parque temático en Tierra Santa. Sí. A partir de eso sí. Hizo un montón de cosas. Sí. Y bueno, es un proceso que es muy difícil llegar a eso. Uh-huh. Bueno, estaba él, estoy yo, y no sé si hay otra persona ahora. Están los que trabajaban con él, no sé si... Me parece que no sé si siguen, porque uh-huh. La página está ahí media... La estuve viendo y no está muy avanzada. O sea, como que falleció hace poco este hombre. Y bueno, sí. Soy la única persona que llega a eso. O sea, uh-huh. Es muy difícil llegar hasta donde llegué yo, pero bueno. Claro. Es otra técnica también, ¿no? Ahora, Alejandro, cuando vos decís que es hiperrealista, yo lo que entiendo es que son obras que son lo más parecido posible al original, ¿no es cierto? En caso de personajes, a la persona que vos estás construyendo, representando, ¿no? Y que por ahí viene el éxito y que llame tanto la atención, ¿no? Claro, yo apunto a eso, no es ese hiperrealismo, pero uno apunta a ser lo más perfectible posible al hiperrealismo. Lo que pasa es que acá no tenemos las técnicas para hacerlo, o sea, no hay yo tengo que inventar las técnicas para poderlo realizar, o sea, hay productos que no se consiguen y lo tengo que suplir por otro. Pero eso es lo que yo intento, ¿no? Y bueno, algunos trabajos están muy bien, otros más o menos, porque depende el material que yo tenga para trabajar, ¿no? Sí, y en general, ¿cuáles son tus clientes? ¿Son comerciantes? ¿Es gente particular que visitó tu página y le gustó? ¿Gente que no sé, que pasó y como yo pasé me sorprendí de ver un dinosaurio en la calle? ¿Cuáles son tus clientes? Es muy variado. Yo tengo clientes acá, tengo un cliente en Brasil. Por ejemplo, la Mafalda la hice para Brasil, para una panadería argentina que está en Brasil, una confitería. Después hice un delfín para Quique de Apiaci, que también falleció, en Miami. Que no llegó a verlo porque con el tema de la pandemia quedó en la aduana, creo que no lo llegó a ver personalmente. Después tengo boliches, trabajo mucho para boliches. Bueno, ahora está todo medio, ahora está recién repuntando un poco. Muchos boliches he trabajado, bueno, escuelas. Salones de fiestas, confiterías, restaurant. Claro, porque, digamos, tu escultura convoca, ¿no es cierto? Así como Julio nos contaba, bueno, pasaba y me detuve y eso, la gente no resulta indiferente, ¿no? No, llama mucho la... pasa que yo estoy acostumbrado porque siempre lo... O sea, yo nací con esto. Pero a la gente se le llama mucho la atención, me doy cuenta. O sea, y está bueno. Tengo muchos proyectos para hacer aparte. Porque yo veo que es muy exitoso, entonces... Pero no para mí, yo tengo proyectos para todos, ¿no? Claro. Proyectos importantes que todavía no lo pude desarrollar, pero bueno... eso es lo que me gusta, porque a la gente le gusta el trabajo, le gusta, es como que impactan. Sí, y me da la impresión que también una parte importante, dicen que el arte lo termina de construir el observador, ¿no? El que lo ve. Y es un arte como que es de la vía pública, ¿no? Como que hay muchos observadores, mucha gente que los ve y que lo valora, distinto a una obra de arte que uno tiene en su casa, que lo quiere... disfrutar uno solo, pero este es un arte, se puede decir, no sé, comunitario, se me ocurre, ¿no? Popular. Popular, sí. Y aparte abarca a todos, porque, por ejemplo, hice el dinosaurio, en este caso el dinosaurio, los chicos se volvían locos, los chicos venían y se enloquecían. Uno que otro se asustaba, pero la mayoría me decían... todos los días venían a verlo, porque mi hijo mi hijo está loco, quiere venir a verlo, y es más, se lo llevaron y seguían viniendo la gente y el dinosaurio y se lo llevaron. Se lo lleva. Un día se fue el dinosaurio. Vamos a ver el dinosaurio. Se extinguió el dinosaurio. Sí. ¿Qué historias de cosas que te han pasado con tus creaciones, Alejandro? Vos nos contabas, por ejemplo, lo que pasó con un Messi, ¿no? El jugador, el campeón mundial, ¿no? La experiencia que tuviste? Y no, cuando hice un Messi para Bernal y me lo encargaron en una hamburguesería en la estación, cerca de la estación de Bernal. Sí. Y bueno, se lo hice y eso fue hace como 5 años, ¿verdad? Un poquito más, 7 años más o menos. Y bueno, se lo hice, lo pusieron y estaba muy bueno. Me hicieron hacer con una hamburguesa en la mano, sentado en un banco. Y al mes, o quizás no antes, a la semana, me llama mi hermana. Mi hermana trabaja en la municipalidad y me dice, ¿viste lo que pasó con Messi? No, yo la verdad que no tengo idea. Y me dice, poné internet, vas a ver. Y bueno, puse internet. Y estaba, poné Messi, no sé cómo me dijo, poné Messi, Bernal, Messi, que lo que conexione las dos palabras esa, bueno. Y lo vi, y había notas en todo el mundo sobre Messi. O sea, Claro. Una chica, resulta que una chica pasó con el colectivo por ahí, por el negocio. Pasó con el 324. Sí, le sacó. No, en Bernal no creo que pasó. Ah, Bernal. Ah, no, está bien. Ah, pensé que por tu casa. No, y bueno, le sacó una foto. Sí. Desde el colectivo. Desde el colectivo. Yo después me comuniqué con la chica. ¿Cómo hiciste? Claro. Entonces, le sacó una foto arriba del colectivo. Sí. Y lo publicó en Twitter. Ajá. Y lo tomaron todos los medios del mundo. O sea, todos los medios deportivos. De Chile, España, todo. Bueno, eso. Y yo la verdad que no, ni sabía. O sea, me llama a mi hermana y después me comunico con la chica. No, yo le saqué una foto nada más. O sea. Claro. Y así se. Pero eso fue pura casualidad. O sea. Sí. Yo si publico no lo ve nadie, pero bueno, no importa. Ahora, tenías otra historia con Messi en tu propio taller, ¿no? Ah, usted me apuntaba a eso. Bueno, esa historia, ese es otro Messi. Ese fue el primero que hice. Resulta que ahí donde estoy yo trabajando, trabajaba también mi papá y estaba con otro cliente. Justo no estaba en ese momento. Y él me cuenta que pasa un chino, estaba Messi sentado en la vereda, pasa un chino y lo ve que el chino se agacha, no sé, es como que estaba hablando con Messi, me dice, no puede ser. Entonces mi papá se acerca con el amigo y resulta que le estaba preguntando a Messi dónde estaba la peluquería, porque el chino quería ir a una peluquería que estaba a media cuadra y no sabía dónde era. Entonces le pregunta al chino. El chino le pregunta a Messi. Claro. El muñeco. Claro, el chino le pregunta a Messi de dónde quedaba la peluquería. Eso es lo que llegó a escuchar mi papá, porque después le preguntó. Entonces mi papá le dijo, la peluquería está a media cuadra. Eso o el chino era muy corto de vista o muy distraído, porque bueno, está bien. Es una escultura, es muy realista. Sí, para los que puedan ahora visitar la página, es una terminación increíble. Pero bueno. Sí, no, hay que saber, es un muñeco, se nota. Sí. ¿Y qué obra a vos te produjo un efecto especial? Que dijiste, la terminaste, dijiste, bueno, esto sí que me gusta, o se generó una corriente especial entre el artista y su obra. Y bueno, muchas. Me gustó mucho la que tengo ahí en WhatsApp, Jack Parro, ese me gustó mucho. Después también el Messi que hice juntamente con Jack Parro, que son dos para un mismo cliente, que lo hice para un bar en el Chaco, un bar de noche, y me encargó los dos, y están muy buenos los dos. No sé si lo vieron ahí, lo tengo. Sí, lo estamos viendo. El de la película, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Piratas del Caribe. Claro, Piratas del Caribe. Sí, ese es muy notable el parecido que tiene, ¿no? ¿Y te duele separarte de tus obras? ¿Se las llevan y decís, me había enamorado? ¿O no? No, porque es como que me gusta terminarlas y entregarlas, porque es como que me aburren un poco. Yo soy un tipo así, o sea, es lo mismo que cuando me encargaron para hacer a cuatro Maradonas por mes. Yo soy un artista, yo no puedo estar haciendo en serie porque me aburro. Claro. Entonces voy cambiando. Bueno, acá justamente en la mesa del estudio tenemos la cabeza de un Maradona, ¿no? En tamaño real, realmente. Que está tamaño de escala, sí. Sí, sin terminar, ¿no es cierto? Contanos, ¿cómo fue qué características tiene este trabajo que estás preparando? ¿Con qué está hecho? ¿Cómo lo vas a terminar? Sí. ¿Cómo trabajaste las facciones, la sonrisa? Sí, todos estos trabajos, yo les llamo hiperrealista porque eso es lo que apunto, ¿no? Pero bueno, se arman todos con una estructura estructura de madera, con la posición del personaje que tenga que tener sobre una base. También puede ser de madera. Y ahí empiezo a trabajar el papel. Hago todo con cinta de papel, la cinta la más gruesa porque es más rápido. Y después con diario voy trabajando el papel. Eso es lo que es cuando muchos me dicen, ¿por qué no me enseñás la técnica? Y bueno, eso estaría bueno enseñarlo. Trabajar el papel, cada parte tiene su forma. Entonces yo se la doy con la mano. Doy con la mano y lo aplico al trabajo. Y se lo voy haciendo así todo lo que es la anatomía del cuerpo. Una vez que hago la anatomía del cuerpo, después le hago la ropa. Sí. Porque uno tiene que hacer la anatomía, porque es como un cuerpo humano real. O sea, le haces el cuerpo con la anatomía exacta y arriba le agregas la ropa, que también se la hago con todos los pliegues, con papel. Todo papel. Es una técnica muy artesanal. O sea, vos no haces directamente el formato externo. O sea, como sería la ropa. Primero el cuerpo, como un ser humano, y después la ropa. Son, claro, son dos dimensiones. Claro, ¿no? Aparte lo hago porque me gusta crearlo así. Es que realmente tiene que ser así y está bueno porque el cuerpo, la ropa tiene que estar sobre un cuerpo real. Entonces tengo que hacerlo así. Y después, bueno, la mayoría o muchas de estas esculturas están a la intemperie, ¿no? ¿Qué material usás para lograr la consistencia final, la dureza? Porque uno dice, bueno, papel, no termina en papel esto. Claro, todos se piensan que termina en papel, no. Se le pone fibra de vidrio, por ejemplo, el dinosaurio también, hice todo con bolsa de residuos, papel, y se le pone fibra de vidrio, se le da una terminación en fibra de vidrio, después se masilla. En este caso el dino no lo masillé porque como es tan grande y tiene la misma textura que la fibra que el dinosaurio, quedó muy bien, no fue necesario. Pero los personajes por ejemplo Maradona, yo le doy una capa de masilla plástica, enduido, o si no, se puede cubrir todo con porcelana fría como en este caso. El rostro se hace con porcelana fría para poder hacerle todos los detalles, ¿no? Todas las arrugas, todo lo que es la terminación, los dientes, tiene que estar perfecto, tiene que estar. Entonces se hace con la porcelana fría, encontré hasta ahora es el mejor material que es el que yo hasta ahora encontré para poder trabajar, porque es la técnica que utilicé, ¿no? Y para dar una idea de la dimensión, por ejemplo, el dinosaurio, vos lo terminaste con, me dijiste, con masilla, ¿no? El dinosaurio no, porque no quiso, no quiso el dueño. Yo le podía haber hecho un baño de cemento, cemento puro, sin arena. Porque yo busco una técnica. Yo voy a lo siguiente. ¿Qué cantidad de material tenés que usar para una escultura tan grande? Porque son... Bueno, en el caso del dinosaurio eran 70 bolsas, ¿no? 70 bolsas de consorcio llenas de papel. Sí, pero yo digo para el exterior. El exterior, y bueno, pero no lleva mucho. Yo calculo, 5 kilos de cemento, 4 kilos ya alcanza, porque es una capita finita. Pensado darle una capa de cemento y armarme un... Son todas cosas que se me ocurren para en el momento para hacerle las escamas, con un rodillo darle la forma. Y uno cuando es artista trata de volar siempre en los detalles que quede bien, ¿no? Pero bueno. Claro, en tu caso vos estás combinando muchas técnicas y mucho conocimiento, ¿no es cierto? Porque sos muralista, sos pintor, sos carpintero, sos escultor. ¿Y cómo se balancea en tu experiencia de creación lo que es la creación, el arte, con el aspecto comercial o lo que te reclama el cliente? Porque vos decís, y esto me gusta así, esto quedaría así, pero el cliente viene y te dice, no, yo lo quiero asado. ¿Cómo manejas ese sentimiento? Porque vos decís, no, esto no le sirve, o no le va a quedar bien, o no le va a quedar tan bien. ¿Cómo haces eso? Y no, yo le explico cómo es, porque no tienen por qué saberlo. Pero claro, yo le explico, mirá, este material te va a servir, este material no te va a servir. Si querés un mejor material te va a salir un poco más caro. Yo tengo la habilidad de reciclar y utilizar otros materiales, por ejemplo en este caso. Todos estos trabajos lo hacen con arcilla, yo lo hago con papel, es otra técnica y la hago mucho más rápido, mucho más rápido que la otra, porque la otra tiene que hacer la arcilla, hay que hacer el molde y del molde copiarlo, yo lo hago, es mi proceso, ya armarlo y dejarlo. Bueno, tenés un talento. Claro, es el poder armarlo directamente marca una diferencia, ¿no? No sé si el cliente me lo reconoce. Bueno, pasa muchas veces eso, ¿no? Y nadie sabe el esfuerzo que hace el otro, ¿no? Y en el caso del artista ni hablar. ¿Y aceptan tus explicaciones, Alejandro? Sí, porque saben que yo entiendo en el tema, y lo ven la terminación, ven el trabajo terminado y... Porque la gente es muy desconfiada, vamos a decir la verdad. Y quien no te conoce va a decir, quiere ver un proceso empezado, aunque yo tenga algo terminado, quiere ver un proceso empezado, y le explico, mira, esto se hace así, cuando hay humedad no se puede trabajar, cuando hay humedad me costó mucho con el dinosaurio, estos días de lluvia, me atrasé un montón, porque es muy grande, entonces más grande, más tarda en secar. Sí. Y bueno, lo entiende. No, es agradecido, el cliente dentro de todo es agradecido en el sentido de que te lo dice, mirá, me gustó, está muy bueno. Tengo, por ejemplo, el cliente del dinosaurio me dice, la verdad que no consigo otra persona como vos que me pueda hacer esto. Claro. Porque ya se lo hicieron y mucho no hicieron un trabajo y mucho no tiene confianza, va. Claro. Bueno, muchos de tus trabajos tienen que ver con ambientaciones, ¿no es cierto? Es decir, sirven para lugares de recreación o de gastronomía que marcan una diferencia, ¿no? Un poco hay como un rebote de tu trabajo a través de lo que le pasa a tu cliente, ¿no? O sea, lo que él a su vez vive con sus propios clientes, ¿no? Claro, es toda una cadena. Por ejemplo, yo trabajo para salones y la gente le dice, qué bueno que está esto. O sea, porque entran y no pueden creer la ambientación. O sea, es todo, le dice cosas, por ejemplo, un salón que me dio toda la libertad del mundo. Muy pocos salones me dieron la libertad que me dio esta señora y le ambienté todo el salón, le hice todo Disney. Trabajo de Peter Pan, hice el castillo de Disney, todo en relieve. O sea, te dio el tema y te dio libertad. Le hice cosas terribles en la fachada y me dio toda la libertad y bueno, se dio cuenta que sirve porque a la gente, más que nada, capaz que a ella no le gusta, pero a la gente le dicen... De todos en las redes sociales le dicen, la verdad que está muy bueno. No, al final le gusta también. Pero sí, pero porque es clienta hace muchos años. Pero la gente le dice, qué bueno que está esto. Y... Alejandro, vos tenés trabajos del Papa Francisco, de Susana, de Sandro. Contanos alguna historia, algo que te haya pasado. Un Astor Piazzolla que está en tu taller ahí con el bandoneón. De estos personajes que son, digamos, casi icónicos en la Argentina, ¿no? Nadie se confunde con eso. Sí, bueno, hice a Mamá Cora y a Susana, y bueno, eso me lo pidieron prestado para Entre Ríos, y por eso lo tengo ahora todo roto, porque me lo destrozaron y ahora lo tengo que restaurar, pero bueno, ¿qué va a hacer? Después tengo a Piazzolla, que también lo tengo ahí, que tengo muy pocas cosas porque como yo trabajo por encargue, claro, tengo pocas cosas, pero ahora me tengo que poner a hacer más cosas porque tengo mucho proyecto para hacer, ¿no? Pero bueno, imagínense que yo puedo hacer cualquier cosa, tengo ganas de hacer esto, ahora quiero hacer a Don Ramón para un vecino que tiene tienen un negocio de, ¿cómo se llama? Limpieza, y lo quiero hacer con un balde y una escoba, pobre Don Ramón. Claro, ya condenado. El muchacho está re loco porque es fanático. ¿Y estás en algún proyecto tuyo, aparte de esto que te encargan? ¿Vos decís, bueno, me gustaría hacer esto, o te manejas con los encargos? Sí, yo si tuviese un terreno, me hago un parque temático de dinosaurios y de otra cosa. O sea, porque, como ya te digo, esto es muy exitoso para la gente se enloquece, o sea... pero no para mí, sino para que haya... A mí me satisface que la gente le guste y poderlo compartir. Me gustaría hacer algo, tengo muchos proyectos, tener un lugar para poder hacer un montón de cosas y que la gente vaya. ¿Y alguna vez te contactaron de una parte gubernamental, municipio, provincia, como para hacer algo...? O con orientación educativa, ¿no? Claro. Sí, pero no, la verdad que no. Y eso que me conocen, porque no creo que no me conozcan, porque bastante bandera hice ya. No, pero los intereses de ellos no son los nuestros. Bueno, quedó demostrado en estos últimos tiempos, ¿no? De elección. Y ¿dónde estudiaste vos? ¿Dónde te preparaste para este oficio, este arte? No, yo la verdad que no. Yo desde los 8 años, 7 años ya dibujaba, pintaba. Es más, los vecinos me traen cosas que yo les digo, esto lo hice yo. Autodidacta. Sí, soy autodidacta, sí. Y bueno, tenía 15 años y ya pintaba retratos. Hacía bebés. Muchas cosas, hice, pero millones de cosas. Cuando se casó mi hermana le hice los centros de mesa, le hacía las flores. Y después de las flores le hacía los centros de mesa. No, tengo muchas facilidades. Aparte hago disfraces, eso no lo conté. Hice dos ardillas para el director artístico del Circo Rodas. Hice tantas cosas que ya ni me acuerdo. Claro, claro. Bueno, ¿qué, para ir redondeando la entrevista, ¿qué consejo le das a algún chico o adulto que le gusta, que quiere meterse en algún aspecto así de la creación, del dibujo, de la escultura, ¿no? Del trabajo con materiales, de las manos? ¿Qué le decís? Sí, vienen muchas madres y me dicen, ay, mi hijo, ¿sabés cómo dibuja? ¿Sabés cómo? Le encanta hacer todo esto. Y yo le digo, bueno, lo que pasa que no se tiene que... Hoy en día los chicos se distraen con otras cosas. Uh-huh. O sea, tienen el talento y es como que se distraen. Porque hoy en día tienen millones de cosas a mano que se pierden. Y, o sea, se distraen. Claro. Yo, por suerte, soy distinto a eso, todo eso. Yo, la verdad que tuve una infancia muy muy muy cerrada, uh-huh. Muy concentrada. O sea, no expandía mi personalidad, al contrario, era muy cerrado, entonces, y siempre fui así, yo no soy de salir, tiene que tener una determinada personalidad, pero está bueno, lo que pasa es que cada persona busca su rama artística, uh-huh. Todos empezamos dibujando, empezamos haciendo cosas, otro es diseño gráfico, otro, otra rama del arte, depende, yo a los padres le digo, bueno, traten de que se concentre en lo que le gusta, si es que le gusta, porque hay muchos chicos que tienen facilidad, pero tampoco le gusta mucho. ¿Qué sé? Claro. No sé. Sí, se tiene que combinar, que le guste y que tenga talento. Claro, ¿no? Claro. Sí, porque claro, el tema de la concentración tiene que ver también con concentrarse en el trabajo, porque hay que trabajar, ¿no? Uno dice sencillo. Claro, son horas de trabajo, ¿no? Son horas de trabajo, horas y horas y horas. Horas y días, ¿no? Sí, y días para terminar el producto. Por ejemplo, yo me manejo los horarios, o sea, los horarios me los manejo yo, pero hay que trabajar porque hay que entregar los trabajos y, por ejemplo, yo por mes me tomo 3 o 4 trabajos y tengo que organizarme. Uh-huh. Y bueno, así estoy ahora, antes de venir acá tuve que hablar con un cliente para que me venga al mediodía porque voy combinando los trabajos que ya tengo y que tengo que agarrar para la semana que viene. Y bueno, así me voy manejando, ¿no? Aprendí ya, ¿no? Con claro, el tiempo. Sí. O sea, sos un artista pero con los pies sobre la tierra, sí. Porque hay que entregar el trabajo, claro, ¿no? Bien, si alguien se quiere comunicar con vos, tu taller está en la avenida Amoedo, casi Urquiza, acá en Quilmes, pero si alguno quiere comunicarse con vos, contactarse, ¿cómo puede ser, Alejandro? Y por WhatsApp que tengo el número de línea y tengo el WhatsApp, que son distintos. Bueno, el WhatsApp. El WhatsApp es 11-3-1-1-1-72-13. Perfecto. 11-31-11-72-13. Ese sería el WhatsApp. El WhatsApp de Alejandro Enríquez, artista plástico, escultor, muralista, carpintero, que nos ha compartido hoy su experiencia, sus trabajos, que realmente impactan y llaman la atención. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos de tu experiencia creativa. Bueno, muchas gracias por invitarme, la primera vez que vengo a hacer algo en vivo, a un estudio en vivo, porque ya me habían invitado también una chica que tiene otra radio también en Quilmes hace como 5 años y no me animaba, pero bueno, les agradezco y bueno, muchas gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Keep a Little Beat por Supertramp. Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Tenemos más mensajes en Caminante. Sí. Buen día, Caminante. Soy bastante despistada. A pesar de tener Google Maps, muchas veces necesito pedir ayuda. Preguntar. No me molesta en lo más mínimo. La idea es llegar a destino. Cuando me preguntan, trato de ayudar lo mejor posible. Buen fin de largo, para todos. Salió inclusivo. El mensaje de Alicia. Gracias, Alicia, por tu mensaje. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Me gusta estar al lado del camino. La única manera de hacer caminos. Cansados del barro, del aislamiento, de que los viejos se cayeran, de que los chicos se embarraran, un grupo de vecinos de Bernal Oeste empezó a pavimentar las cuadras de su barrio. Ellos mismos, ¿eh? Y ya lo están haciendo, a fuerza de pala, de pico, de trompito, de arena, de cemento y de piedra. Tras 16 años de promesas incumplidas y esperanzas vanas, hombres y mujeres del barrio Barrancas de Cambaceres comenzaron a recaudar dinero para comprar materiales y alquilar hormigoneras, camiones, niveladoras. O sea, un pavimento en serio en un barrio de luchadores. No es un tema menor, Caminante. Calles de tierra significan inseguridad, unidades coronarias y remises que no quieren entrar en días de lluvia. Tal vez hace mucho que pavimentaron tu cuadra, o cuando naciste ya estaba asfaltada, y ni sabes de qué se trata vivir rodeado de polvo, de barro, de atraso. Pero es complicado, ¿eh? Afea la vida. Resulta que los caminos, las avenidas, las calles, los senderos son parte fundamental de nuestra vida. Son tan comunes que ya damos por sentada su existencia. Pero no siempre fue así. Y en la mayoría de los casos de nuestro país, tener un camino seguro, bien hecho, ha sido el resultado, entre otras razones, de vecinos organizados para llevar el progreso a su barrio, a su región. Este martes, 5 de octubre, se celebró en la Argentina el Día del Camino y de la Educación Vial, debido a que en 1925 se realizó el primer Congreso Panamericano de Carreteras, que marcó el inicio de la expansión de las rutas en el país y fue símbolo de la integración entre los pueblos y el desarrollo. La fecha coincide, además, con la creación de la Dirección Nacional de Vialidad en 1932. Tanto el oscurantismo que algunos adjudican a la Edad Media como la potencia del Imperio Romano es atribuido a la misma causa, los caminos. Su descuido en los mil años del Medioevo y el gran desarrollo de las vías romanas durante el tiempo de los Césares marcaron la existencia de estas dos épocas de la humanidad. El aislamiento empobrece, las comunicaciones enriquecen. Tan importantes son para transitar, tan vitales para la vida y para estar comunicados, que su sola mención está cargada de significado. Los caminos.

Golpe a golpe, verso a verso, el poema de Antonio Machado, y que ha recuperado en estas últimas décadas, toda la segunda mitad del siglo XX, la música de Joan Manuel Serrat, en este caso con Sabina. Para aquellos que escucharon el reportaje, la entrevista con Alejandro Enríquez, les comentamos que ya están algunas de las fotos en el Instagram de la radio, también ahí pueden ver la cabeza de Maradona. Bueno, estamos en contacto, hemos recuperado la señal y ahora nos comunicamos con nuestro vecino del aire, Marcos, porque ese submarino estaba desaparecido, no daba señales, la tripulación había abandonado la nave, no sabemos. Habían salido patrullas de búsqueda, ¿no? Intentando localizar su paradero. Sí, parece que el capitán estaba en una taberna, lo encontraron finalmente en una taberna. Hola Marcos, bienvenido a Caminante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo andan por ahí? Bueno, muy bien. ¿Todo bien? Sí, con este día muy bien. Me alegro. Y soleado, ¿no? Linda mañana de sábado, sí, así es, por suerte. Vamos a tener un lindo fin de semana. Marcos, te planteo la consigna que le hemos hecho a nuestros oyentes. ¿Vos sos de, cuando te perdés o estás en un lugar que no conoces, sos de pedir ayuda, de pedir indicaciones, o te las arreglás vos, decís, no, yo lo voy a encontrar? Mirá qué gran tema, porque realmente no los pude escuchar, pero es interesante, porque a veces uno pregunta y por ahí se pierde más. Eso a veces me ha pasado. Pero sí, ahora con el GPS, también seguramente los oyentes tendrán miles de historias de esas, que a veces pasa que el GPS es una ayuda y a veces no tanto, porque una calle cortada te complica la vida totalmente, sí, porque el GPS te manda por ahí. Pero si llega a haber un piquete, un corte, ahí te quiero ver. O sea, en general solía preguntar bastante. Reconozco que ahora con el GPS me dejo llevar un poco y por ahí no tanto. Te digo más, a veces los desconecto. Claro, porque te manda a zonas divertidas, como diría una ministra de seguridad, ¿no? Que decía que Suiza era muy aburrido. Es interesante, obviamente, que da para mucho el tema, pero el GPS es una ayuda tecnológica, indudablemente, sí. Ahora con internet y todo, con el celular, uno puede estar orientado, digámoslo así, pero nunca debe perder, la guía de preguntar persona a persona. Claro. Es decir, a veces te encontrás y dices, bajá la ventanilla, bueno, quiero ir a tal calle, listo, solucionado el problema. O sea, un poco y un poco, yo diría 50 y 50. Para contestarte, ¿no? Bueno, Marcos, ¿y con qué temas te venís hoy? Bueno, hoy tenemos un día muy especial porque justamente este grande que fue John Lennon hubiera cumplido 81 años, celebrando el 9 de octubre de 1940 su nacimiento, ¿no? Este gran cantante fundador junto a Paul de los Beatles y su gran trayectoria como pacifista, así que estaremos homenajeándolo un poquito con algunos temas que hemos preparado de John, Muy bien, te despedimos entonces, Marcos, y te vamos a escuchar porque es súper interesante la temática planteada para hoy. Un abrazo grande. Gracias, Damián, gracias chicos, un abrazo grande, que la pasen lindo, chau. Igualmente, chau. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Muy bien, estamos retirando el equipo de la cancha, agradeciéndole a Brenda por su trabajo, en esa ya la vi. Julio, nos estamos viendo la semana que viene, ¿no es cierto? La semana que viene con un nuevo camino famoso, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias Damián Espadea en la operación técnica con la solvencia de siempre. Gracias Julio por la musicalización. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta caminata por las calles y por la vida. Que tengas una buena semana, caminante, y que Dios te bendiga. Que el camino nos lleve a encontrarnos.